Adonai. Ani etanaka Adonai. Etanaka Adonai. Viten lecha mishalot libercha. Kol al Adonai dakecha. Kol al Adonai yedaki. Kol al Adonai dakecha. Uftach alav v'hu yaseh. Betach ba'Adonai v'aseh tov. Shchon eretz ureh yemunah. Tanaka Adonai, ani etanaka Adonai, vehi tanaka Adonai, vehi ten lecha mishalot libecha, vehi ten lecha mishalot libecha, vehi ten lecha mishalot libecha.